breaking. Ya yo no me como esos faking. Los dejo brincando en el piso como si está haciendo breaking. El príncipe que muchos le tiran buscando rating. Pero niños están mezclando la heroína con el baking. Quieres fama y un chiquiti de pauta pa' tu rango. Yo nunca estoy en la calle, no me gusta estar sudando. Tengo un bando que te entierra 10 pisos debajo del chango. Este no es mensaje tonto mientras yo sigo viajando. Y de moda, en aguas llanitas nadie se ahoga. Pero navegar conmigo es como tirarse la soga. Están en droga y por cuestiones de orgullo usted nunca aboga. Pero tipo sin ustedes y eso nadie lo interroga. Yo sincero que suba la pose y baje en el vuelo. Que estamos en control de la calle y los rascacielos. Hago temblar el suelo. You know it's all about respect. Motherfuckers, no va a cagar. Vamos a mandar. Yo mueca. I get money. Like I said, I get money. AKA, you don't gotta love me, you gotta fucking respect. I get money. Yeah. Cero. Ya le encendió 18. Come on. All y'all niggas thought I was over. Chino Nina. This shit right here is crazy. Part 2, baby. Come on. I said, yo, 18. When y'all do mixes like this, come on, everybody. I'm most demanding DJ in the street, DJ Justice. Come on, come on, come on. Yo, don't stop, get it. Que el punto se mueve, ha pillado el de 9 a 10 PM. Billetes de asiento en un par de cheles. De tanto contar que ya los dedos me duelen. Vengo a arrasar como el crack en el 8-9. No soy la fucking moda, yo soy la fucking fiebre. El PM, el Mercedes que ustedes quieren sonar en la radio. Aunque con el radio lo suene. Buen provecho, un poco de bocina pa' que pruebe. No te aceleres, mejor que frene. La gorrita y las tenis, las que tú no tienes. 400 horas en una fábrica cuando me pegue. Las L se mueven, los chavos llueven. Ustedes no se atreven, me tiran, saben que mueren. Mejor que me picheen y le canten a las mujeres. Con el mundo puede que me quede.